Esto tiene una historia, no es algo de ahora ni reciente. Esto obedece a una ley, que es la Ley Nacional de Microcréditos, que se votó favorablemente allá por el año 2006. Nació desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en aquel entonces estaba al frente Alicia Kirchner. Y esta ley lo que promueve justamente. Primero, la creación de un área, que es la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcrédito. Y desde ahí, contar con un presupuesto determinado para qué. Son recursos administrados por organizaciones sociales. Digo, nosotros somos una federación de cooperativas, pero hay asociaciones civiles, fundaciones, distintos tipos de organizaciones sociales, para que esos fondos puedan llegar a través de microcréditos a emprendedoras o emprendedores individuales o, en el caso nuestro, a cooperativas, que son principalmente de trabajo. Desde el 2011 nosotros venimos trabajando, primero como parte de un consorcio de gestión local en la ciudad de Córdoba y a partir del 2013 como una red, que es la red IMFC Córdoba, que hoy actualmente trabaja con una asociación civil que está emplazada allá en la localidad de Mendiolaza, que trabaja en la territorialidad, digamos, de Sierras Chicas, y nuestra federación, el instituto, que llega con estos recursos a las cooperativas que demandan este tipo de herramienta, que están en distintos puntos de la provincia. Esto es que nosotros hacemos este relanzamiento del programa. El lunes 2 de noviembre a las 19 horas, y que vamos a contar con testimonios de cooperativas que han sido beneficiarias de microcrédito, algún videíto institucional e invitados e invitadas especiales. Entre ellos, los que son parte también, que nos han ayudado en la organización, los representantes de Desarrollo Social de la Nación en Córdoba, como es el CDR. A través de Capiú, Alberto Gandulfo, que es el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito a nivel nacional, el presidente de nuestra federación del instituto a nivel nacional, Edgardo Form, y por supuesto va a haber representantes del mutualismo, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, que se ha confirmado también su presencia, que es a nivel provincial. Bueno, vamos a tener todos esos condimentos. El día lunes, que bueno, también esperamos contar con la presencia de ustedes.